Buenos días, ¿cómo están todas, todes? Buenos días a todos. Acá estamos de nuevo, capítulo 8. Así es. Ya nos ¿Qué quedan capítulo? Re poquito. ¿Qué capítulo? Uh-huh. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Estaba me bien? Gustó. Estaba bien. A mí lo que pasa es que me entretengo bastante. No, no se me va la atención, así que estoy feliz. Sí, eso es verdad, me pasa. Sí, además sí. Después conlleva todo esto que me divierte un montón, entonces también está bueno. Exactamente, como que le presto mucha atención, pero como ibas a decir, ya falta muy poco. Ay, nada, me aterra. Sí, además creo no que... sabemos si va a seguir, no sabemos qué va a pasar, así que me aterra ese final. Vamos a esperar que sigan, así podemos seguir con nuestro podcast, y si no, buscaremos otra serie. Sí, hablando de otras series, primero uh-huh. que nada, vamos a hacer sí. un paréntesis, porque sí. estás viendo Better Things, que es sí. una de mis cosas favoritas en toda la historia del mundo, sí, y me encanta que lo estés haciendo, y quiero que todo el mundo la vea. Es fantástica. Uh-huh. Está sí, en ya... Star Plus, para que está... les es... que no lo saben. Está, sí, yo me inscribí en, ¿se dice inscribí? Bueno, suscribí. En Star Plus. Sí, suscribí en Star Plus y estoy muy contenta. La verdad que no es por tirarle solo flores, pero tiene un montón de material genial, la verdad. Tiene un re buen catálogo. Tiene un muy uh-huh. buen catálogo. Sí. Pero bueno, ¿y qué te parece, Pamela? Ah, me encanta. Me encanta, es todo, es todo. Es divina esa serie. Sí, voy por el tercer capítulo. Buenísimo. Y estoy muy contenta. Viste, es ideal. Es ideal. Es ideal, bueno, y eso. Véanla, y en algún momento haremos un capítulo de eso. Re, parece fantástico. Bueno, bueno. Y me había quedado otra cosa que María, mi prima, que nos escucha religiosamente, parece. ¡Hola, María! Me dijo, ¿cómo no hablaron la otra vez de la escena de Naya, el marido, y Miranda y Steve en la feria esa? Sí, nos reolvidamos. Sí, que estaban comprando la fruta y que no estaba bien y no sé, y aparece Naya con el marido. Uh-huh. Y que parece como que estaban contentos porque ella como que tenía un atraso, pero después parece que no. Claro, como que no lo perdió. Sí, y ahí es como que ya volvió Steve, ahí era cuando sí. creo que Steve volvió a aparecer y, sí. y ya empezaban a decir, bueno, mira, esto es Steve. Claro, claro. Y a mí me dio una lástima porque ahora sí. En este capítulo es como que... Ahora sí me dio lástima. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y... toda esa escena sí había sido un cringe terrible. Después lo que pasaba en el auto. Sí, con lo el auto... mensaje. Ay, sí. Sí, sí, obvio que nunca hay que... mandar. No. Es tipo, todo salió mal en ese auto, ¿no? Mal. Que además que gracioso porque dos días después hicieron la misma, el mismo, usaron el mismo recurso en This Is Us. No sé si lo viste todavía. Ah, no, no lo vi bueno, todavía. Bueno, pasa, es lo mismo. Mira, mira. Lo del bueno. audio. Sí, no da. No da eso que tiene el auto para leer los mensajes. Y tampoco... tipo, claramente, no sé, tal vez lo hicieron para como llamada de atención para la conducción, ¿no? Como no puedes escribir o estar sí, sí. con mientras manejas. Quisieron meter al señor ese gritando, I have a toddler, I have a toddler, sí. que no para de gritar, que parece que le pasó al chabón este, Michael Patrick King, le pasó una vez, tipo en un ¿qué? Teatro. Y le pareció ¿sí? muy gracioso y lo quiso poner, y no era gracioso. No, eso, es que hay ciertos recursos que son del teatro que no los puedes trasladar a la televisión, ¿eh? No, le pasó en la vida real. ¡Ah! Tipo, la locación teatro, estaba en un teatro y alguien se peleó con alguien y le puso a gritar eso. ¿En serio? Sí. Wow. Bueno. Y eso nos habíamos quedado colgadas de la semana pasada, ¿no? Sí. Ya. ¿Y después qué pasaba en este capítulo? ¿Cómo empezaba? Empezaba como en una... No era la marcha del orgullo, porque era muy chiquita, pero era... Te ¿qué? Voy a decir algo. ¿Sabes lo que me hizo acordar todo ese escenario con la gente afuera? Uh-huh. Yo pensé automáticamente en Spider-Man 1. ¡Ay, sí! No. ¿La 1 o la 2? Es la 1 que canta Missy Elliott. No sé, sí, es la una. Es la una porque hace poco la vi. Hace poco también, estuve viendo Spider-Man. Sí, yo también, pero después me acuerdo que vi. Sí, es la una, está bien. Porque me lo crucé como cuando aparece Octopus y está la escena del bar, que es mi escena favorita de un montón de películas. Sí, qué buena película Spider-Man. Sí. Vean siempre Spider-Man. Sí, sí. Bueno, pero no, es verdad, sí, Missy Elliott. Sí, cuando la vi hace poco dije, Missy Elliott, era como que era toda una época. Missy Elliott es una época de nuestras vidas. Es que está ahí y en el primer capítulo de Gilmore Girls. Entonces era esa, era el año 2000. Sí, réquete, sí, réquete. Bueno, entonces está ahí Che haciendo discursos sobre... sentirse bien con... Digo, mime, qué difícil. Sí, bien. Pero sí, estaba haciendo oración, una oradora motivación. Ay, Dios, no, mal, Lucía. Un orador motivacional. Ahí está, perfecto, ¿no? Re bien. ¿Viste? ¿Qué es lo que le sale bien? Eso le sale bien, porque ya entendimos que no es comediante, porque no es gracioso. Entonces, no. Sí. Entonces está bien que haga esto de oración. Me parece re bien. Y como nos muestran en el tráiler, está Miranda y además, ¿quién está ahí? El hijo con la novia, que están en el equipo de los Eliadines. Esto también, qué gracioso. Era como una charlita, ¿no? No era una marcha del orgullo, porque no. Ni en pedo, imagínate la marcha del orgullo en Nueva York, debe ser una locura. Esto era una cosita. Claro. Y tenían un escenario, estaba como de un lado todo el equipo LGBT, queer, qué sé yo. Sí. Y del otro lado los Aliadines. Ajá. Muy gracioso. Muy gracioso, yo no lo había escuchado, pero genial. Eso que te había dicho que en otros podcasts que venía escuchando decían como que siempre en todos los capítulos Che aparece con un micrófono. O en una charla, o en lo del, no sé, del colegio. O en un podcast, o acá. Tal cual. Bueno, el Comedy Club, que no era una comedia. Uh-huh. Pero qué gracioso. Sí, te decían, tipo, sáquenle los micrófonos. Sáquenle los micrófonos. Bueno, así que Miranda, viste, como que lo ve al hijo y dice... Se empieza a esconder. Sí, le dio cagazo, se empieza a esconder. Se va. Y se la ve y dice... Se pone medio mal, ¿no? Porque además estaban diciendo como no hay que esconderse y hay que no tener vergüenza ni nada. Y bueno, y la otra, pero obviamente reentendible. Tal cual, sí. Además, son la generación de Che y la generación de Miranda son dos generaciones diferentes. No sé qué edad tendrá Che. Si es como la actriz, debe estar en sus 40. Ay, la actriz, el actor, como Sara Ramírez. Debe estar en sus 40. Sí, puede ser. Hace mucho. Sí, puede ser. 46. Ah, mira, yo la planeaba más joven. Y quizás el personaje tiene un poquito menos. Claro. Bueno, y después se da, viste, no, esto que la confronta, le dice Miranda, tipo, ¿dónde te fuiste? Y ahí Miranda le dice todo, como, claro, estaba mi hijo, no le dije, no sé qué. Sí. Y acá viene esto que para mí también fue sorpresivo, la suposición de Che, que le dice que Che piensa que Miranda está como en un matrimonio abierto. Sí, ¿por qué alguien asumiría eso? Por eso reitero, para mí como que Che, por más de ser tal vez cercana a la edad de Miranda, es de otra generación o representa otra generación. O sea, porque tiene por lo menos 10 años menos. Claro. Sí, pero para mí es como que está tan metida en el tema que para ella es una suposición súper válida. Sí. Ay, perdón. No es imposible. Es toda una práctica. Somos dos señoras. Nada, entonces, pero es obvio que no, porque Miranda es como que dijo, esta es la primera experiencia así que tiene. Sí. Es una señora casada. No sé, con el pibe este, además se venían juntando que hace 3 semanas, que después vamos a hablar de eso. Si quieres, ahora sigamos todo con Miranda y ya. Dale. Hace 3 semanas que están viendo desde que pasó lo que pasó. Sí. Y siempre se deben haber visto medio escondidas. Entonces es como que, ¿por qué asumirías que es un matrimonio abierto? Es rarísimo. Es rarísimo, es rarísimo. No, la única explicación que yo flashé era esa. Sí, sí, claro, como en mi mundo esto es lo que es. Claro, en mi mundo sería así. Pero bueno, era obvio que no. Exacto, era obvio que no. Y ahí le dice, tipo, yo no soy un rompehogares, así que andate a cagar. Arreglá tu vida y después hablamos. Sí, sí, sí, sí. Y que tiene sentido con su personaje un poco. De, bueno, eso de no mentir, de siempre ser lo que igual, sos. Igual es no loco porque por cómo avanza toda la situación, ¿no? No, es un montón. Muy intenso. Es muy intenso porque como que Che le reclame eso cuando Miranda no tiene ni idea de lo que está pasando en las vidas, cómo se maneja Che. ¿Tres ¿entendés? Semanas? Claro. Es como que era una conversación para tenerla, que la tengan tranqui, en un lugar, charlar y decir, bueno, pero vos qué querés, qué te interesa, qué sé yo, ¿entendés? Como que están basándose les dos en suposiciones respecto al otro y va a terminar mal eso. Va a terminar horrible. Y sí, porque claramente Che es una figura que se está moviendo de acá para allá, que no te contesta un mensaje porque que está muy drogada. Es que su vida es otra. Claro. Su vida es otra. Y después se lo dice. Acá, viste, a mí me pasó que ahora entiendo un poco lo que dicen de Che, como que parece que está en otro plano, en otro tono de la serie. Está sí. Como en otra, siempre está gritando, siempre está como intenso. Intenso la situación. Sí. Y qué sé yo, es como que entiendo. Después las otras están como más tranqui. No sé, sí, entiendo. Y no hay química, no sé, no hay química. No me gusta más la pareja, me parece. No, yo creo que es algo que va a ser crucial para Miranda. Va a ser una pareja muy importante para ella. ¿Vos decís? Pero no, sí, pero no sé cómo va a moverse la serie, ¿no? Pero puede ser que sea un momento va a ser como la pareja de descubrimiento de ella de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que le va a salir muy mal en el próximo capítulo. Pero eso, que puede salir muy muy mal. Porque vemos a una Miranda sacadísima. Enamoradísima, ponele. En un taxi pensando que está en una comedia romántica. Y con un nivel de expectativa enorme. Porque si pensás que estás en una comedia romántica en toda esa situación. Va a salir mal. Sí, va, pero va a pasar una pared enfrente y se va a chocar y va a ser horrible. Y va a ser horrible, sí. Bueno. Sí, porque además, bueno, hablamos un poco de las. Che le dice, arregla tu situación, sí. Y después vemos, entonces Miranda lo que hace, le dice a Carrie, voy a hablar con Steve, le voy a decir todo, no le quería decir sobre Che. Claro. Le voy a decir que me quiero divorciar, y así puedo estar con Che. Y es raro, porque le dice, así puedo estar sola, porque yo en realidad quiero estar sola, como que si no hubiera Che, igual me hubiera querido divorciar porque quiero estar sola. Pero después dice que quiere estar con Che, no quiere estar sola. No, sí. No sé. Pero para mí va a ser una cosa muy incómoda. Lo que me imagino, por un lado, es que va a volver con él llorando. No sí, para estar también. Con él. Sí, pero sino para que la reconforte. Y ahí eso vamos es, a ver qué hace Steve. Claro, y eso es muy, muy triste para Steve. Porque Steve está como déjalo en paz si hace ya, eso, ¿no? Ya está podrido además, porque te acordás en la serie que esto pasó, viste como él le dice, bueno, vamos a sí. Se sientan, están en el sillón, en su sí. Con el postre de todos los días, que era re de día igual, yo no sé qué postre de nada. Pero era una luz por esa ventana. Sí, sí, era, tal y ya lo había cenado y era el postre, pero bueno, no importa. Entonces le dice, como tenemos que hablar, ponete los dos audífonos. Sí, y empieza a buscar el audífono, buenísimo. Ay, sí. Y ahí le dice, como bueno, no sé, yo no soy feliz. Y él le dice, ¿qué? ¿Me estás pidiendo el divorcio? Como que no, es un chiste, le dice, está jodiendo. Me rompió un poco el corazón. Sí, la verdad que sí. La verdad pena. Que sí. Pero, porque lo que está haciendo Miranda es totalmente válido. El tema es que ella tiene ciertas cuestiones, issues, entonces se mezclan y causan y hieren a personas. Y ella también resulta herida, que también nos va a doler. Como que fue re dura con esta conversación, pero entiendo que es lo que ella quiere, que está bueno, que también lo puede hablar. Pues tampoco se va a quedar ahí si la está pasando mal. Pero me dolió un montón como se lo dijo, no sé. Sí, bien como dura, un poco dura. Es así, va a ser así. Uh-huh. ¿Viste? Y él se dio cuenta, porque no es que le dijo, bueno, está bien, o sea, no te voy a discutir, claramente tenés la decisión tomada. Claro. ¿Viste que le decía? Y no sé qué esperás que haya ahí afuera, le dice, como que no sé con quién querés encontrarte, con qué chabón vas a salir o algo. Sí. Y ella le dice, ya conocí a alguien. Ah, un montón. Y ahí ya le dijo. Sí, pero además como era duro porque ella siempre le estaba como diciendo, pero vos no te pasa lo mismo, no sentís, no, como que el otro es un otro, como que estaba claramente bien con él. ¿Qué? Estaba bien con esa situación de matrimonio, sí, tranqui. Válido. Así que bueno. Bueno, y ahora la internet está dividida en Team Miranda y Team Steve. Lo cual me parece horrible, porque estos son Team los dos, ¿viste? No sé. Sí, yo los quiero un montón a los dos. Quiero que los dos estén felices. Lo que te iba a decir, cuando él le dice, como todo bien, pero esto ya está, ¿entendés? Porque ya me hiciste esto 20 veces, que es verdad. Sí, por eso. Por lo menos lo que vimos en la serie, que entiendo que después pasó de nuevo. Uh-huh. Después pasó que él la cagó a ella, ¿te acordás? En la película, y se encuentra en el puente. Sí. Eso es el hermoso, muy, muy melodramático como uno. Muy linda. Sí. Y él le dice, como que yo ya me... como que le pasó esto a ella con él muchas veces. No sé, como que no lo aguanta o lo aburre, qué sé yo. Sí. Y él siempre peleó por ellos. Uh-huh. Y esta vez le dijo, ya está, yo ya me cansé, estoy viejo. Seguía diciendo, somos viejos, estoy viejo. Y Miranda le decía, no somos viejos, tenemos 55. Le decía, y es verdad un poco, porque, qué sé yo, no es lo mismo 55 ahora que 55 en los 90. Están re bien. Están re bien, sí, es otro tema. Y bueno, nada, entonces él le decía eso, no voy a pelear de nuevo, ya estoy cansado, es como que a mí esto me gusta. Y estábamos tranquilos hace muchos años. Uh-huh. Nada, está. Sí. Bueno, Y bueno, eso pasó con Miranda, porque de ahí agarra, se toma el taxi y se va a buscar a Che. Sí. Y le dice, claro, sí. Igual para le va a buscar a Che, primero a su edificio, ¿no? Y le dice, le dije todo, esta es la cena. Le dice, le dije todo a Steve, nos vamos a separar, ya está, ya vamos a estar juntas. Y Miranda ahí le dice, como que, porque esto no sé, yo te amo. Estoy enamorada, le dice, me lo estoy inventando. Y ahí Che le dice, no, está bien, yo también te amo. Y ahí está, como me acordé las 3 semanas, dije, pero ¿qué? Era un montón. Y bueno, hay gente que va de 1 a 100 con todo. Era muy intenso. Sí. Y, bueno, sí, escena siguiente, Miranda se está tomando un taxi al aeropuerto y la llama a Carrie y le dice, ya está, arreglé todo está en orden, la casa está en orden. Y me voy a Cleveland a buscarle a Che. Uh-huh. Y ahí sabemos que va a salir mal, porque Che le había dicho, yo no te puedo ofrecer nada tradicional. Exacto. Y ya el hecho del imaginario de estar en una comedia romántica, ¿de qué época son las comedias románticas? Sí, ¿sabes? No, de todos lados. Ay, no tengo el libro porque en realidad es de Rosario, pero se llama, ya te lo digo, era de Fer Mujica. Uh-huh. Que hablaba de todas estas, de las comedias románticas a lo largo de la historia. Porque obviamente ya en los años 20, 30 ya había comedias románticas. Sí. Después fueron avanzando, hubo un medio que no hubo tantas y la pegaron mucho en los 90 de nuevo. Claro. Entonces, esa idea está quemada. Es decir, no va a funcionar. No. ¿Sabes qué me hizo acordar? Cuando Carrie se va a París. Sí. Amar como en el cine se llama el libro. Natalia Tesenko, Fernando Mujica, está buenísimo. Gracias. Ajá. Rosario, que nos va a escuchar también. Cuando Carrie se va a París con el ruso, Petrovsky Baryshnikov, Baryshnikov. Le dice como voy a dejar todo y me voy a ir a París y es una película y todo es hermoso y Miranda le dice todo. Que le, viste que como que se enojaba esa época y le decía como que sos una boluda, esto te va a salir mal. Sí, como sí, estás la vida caliente. No es una película y vas a dejar tu trabajo y todo y te vas a ir con este chabón. Sí, se indignaba. Claro. Uy. Y ahora es como que se cambió todo y Miranda, la cínica, está hablando de esto y yo no lo podía creer. Yo también cuando dijo eso dije, uff, tipo, uy, pensé hasta, se está volviendo loca, porque no es de Miranda pensar así. Pero no, bueno. No. Así que para mí sí, va a llegar, va a ver lo que no va a querer ver, no sé, a lo mejor che, está con otra persona, o no sé. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. No, no sé. Cualquier. Sí. No, le va a decir, tipo, ¿qué haces acá? No, no vengas, no sé, no, tampoco te quiero tanto. Algo así va a pasar, estoy segura. Pa, es como que nos tiran ese indicio. Así que sí, va, para mí va a pasar lo que vos decís, que va a volver llorando con Steve. Estás como amigo. Sí, como amigo. Lo va a buscar. Lo que pasa es que, claro, ella quiere que Steve esté ahí como amigo. Ella lo que necesitaría sería un... En realidad lo que ella tendría que haber luchado es por un matrimonio abierto. Quizás. Porque necesita a Steve como amigo. Ay, porque además se va a encontrar con... las chicas le van a decir... I told you. Como, me va a dar una lástima cuando se lo digan encima porque... Es muy injusto. Sí, es muy injusto porque una cosa es el tema de, bueno, que engañó a Steve, ¿no? Separemos. Y otra cosa es una revelación para ella de su identidad. Tal cual. Entonces, no, que no se mezcle todo, porque son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso también no entiendo el odio. Sí, es que yo creo que la gente lo mezcla todo, por eso se aparece ese odio, porque si lo podés diferenciar, que son dos cosas diferentes, que las amigas pueden decirle, che, bueno, un bajón lo de Steve, pero acompañarla. No. Ahora, sé. Si todo esto fue una crisis de mediana edad, o sea, si la serie presenta esto como una crisis de mediana edad y una experiencia sexual y una señora que quiso ver qué onda y después vuelve con su marido y está todo bien de nuevo... Va a ser una cagada también. Y sí, le van a tirar tomates, boluda. Sí. Porque... qué sé yo, sería raro. Bueno, creo que va a ser raro este capítulo porque nos faltan dos tramas. Que estuvieron bien también. Es que estuvieron todo bien, estuvo muy interesante. Bueno. ¿Por quién vamos? Sí. Vamos por Charlotte y después cerramos con Carrie. Dale, vamos por Charlotte. Bueno, Charlotte fue mortal. Fue mortal, todos hablando del tema de Charlotte. Porque genial. Vamos a hablar de este es el capítulo, como el capítulo anterior es el capítulo del vómito, este es el capítulo de los pitos. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Charlotte está preocupada por la salud de Harry, ¿no? Entonces le quería dar un anillo. Sí, claramente con todo el bagaje de lo que le pasó a Bill. Ah, claro, con claro. Todo el, tenés razón. Le dice, tipo, no quiero que te mueras, una cosa así. Uh-huh. Y le dice, tenés que hacer ejercicio, tenés que, no sé qué, comer mejor. Y le quiere dar ese anillo, que es como la porquería del relojito que tenemos nosotras. Fitbit, sí, exactamente, que te tira información y está conectado con el celular. Uh-huh. Pero es un anillo. Es un anillo. Y bueno, ahí charlan, se ríen, que sí, que no sé. Y... Ay, pará, ¿y cómo es que llegan a eso? Sí, porque él le dice como, bueno, pero si me vas a hacer una propuesta, por lo menos ponete en ¿cómo se dice? De rodillas, ¿no? Como sí. Cuando él le propone a ella casamiento. Exacto. Sí. Y bueno, entonces ya se pone de rodillas riendo como para dar el anillo y ahí le dice como le tira la onda de que le haga un... Sí, porque... Ay, ¿te escuchas? Sí. Ahí está. Es que le dice como, bueno, ya que estás ahí. Claro. Buenísimo. Y ella se rió y dijo, sí. Ella se rió y dijo como, bueno, dale. Acto seguido. Se baja al cierre, saca algo, y vos decís, tipo, Vi lo que vi, creo que vi lo que vi, no sé, como que yo pensé que lo veo a las 6:30 de la mañana antes de ir al trabajo, era muy temprano, y yo pensaba, tipo, eso es el pito de Harry, acabo de ver el pito de Harry, no lo puedo creer. Yo también lo vi muy temprano, yo ni lo vi, ¿entendés? Yo fue muy rápido. Yo ni tuve la experiencia, tipo, Luli me escribió y me dijo... Es el pito, te dije. Es el pito. Y yo dije, ¿de qué hablas? Y fui para atrás y lo vi, no lo podía creer. No lo podía creer. Muy rápido, pero después, sí. Después escuchando en el podcast del guionista, no es el pito real, es un prosthetic, es un prop. Sí, no, aburrido, pero eso yo como un... Porque encima, yo lo primero que pensé, dije, ay, qué valiente el actor de Harry. Mostrarse. ¿Tanto? Nunca había aparecido en pito Harry, ¿no? Porque en Sex and the City había pitos, ¿no? Era que... Sí, aparecían, bueno, pero no. Spotify pero no va a... No va a bajar el episodio por decir pito muchas veces. No, no creo. Me parece que Harry no. Como que no, los Harry... novios de ellas no. No. No, no, no, no, no. Sí, tal cual. Bueno, y en esto, en todo esto, rápidamente se escucha a Lily acercándose hacia el baño, porque le quería preguntar algo a la mamá, y entonces Charlotte cierra de un golpazo la puerta y parece ser que le pega en la cara a Lily, sí, estuvo bueno. Primer punto, ¿cómo no cerraste la puerta? Sí, cualquiera, si tenés hijos en la casa. Y es... No, escúchame. Qué gracia. Muy gracioso. Y después va Charlotte y le dice, no, estaba, se estaba chequeando a ver si tu papá tenía cáncer en el pito. O sea, un montón, qué mala excusa. Creo que era peor. Claro, que es un montón, es como, ¿qué? Porque Lily es adolescente, pero para mí Lily es bastante inocente dentro de todo, por lo que veo del personaje, como es muy estudiosa, como que está muy centrada. Sí, es Rory. Tal cual es Rory. Y como que te tiren algo así de como cáncer de tu padre, es un montón. Yo decía, pero tiene 15 años, ¿cómo se te ocurrió? Esa excusa se la puedes tirar a alguien de 18, 20. Que igual es re feo. Sí, es re feo, por eso. Bueno, nada, después está con las chicas Carrie y Miranda. Acá ya no hay más. Ah, esto también iba a decir. No están los personajes nuevos, salvo Che, obviamente. Sí. Hicimos un ratito, exacto. Pero no está de nuevo, tipo, la mesa no está con cuatro personas, ¿viste? Uy, sí, tal cual. Porque aparece como un personaje nuevo, que no sé si va a estar mucho tiempo, que es la de Jessica... La de Carrie, la vecina. Ah, sí, la vecina. Pero bueno, ahora vamos a Carrie. No era tan interesante. Claro. Ay. Bueno, ¿y qué les dice? Les dice como, bueno, hoy a la mañana le estaba haciendo un pete a Carrie. Y Carrie mirando y dicen, ¿qué? ¿Le haces petes a Carrie todavía? Sí, fue gracioso porque decía que, pero que es el cumpleaños, se está muriendo, como buscando la excusa. Eso fue gracioso, pero después lo alargaron mucho el chico. Claro, como que ya está. Es gracioso esas cosas, como que Charlotte, viste, que siempre fue muy puritana, pero cuando está casada se ve que no. Me acordaba de otra vez, que también no me acuerdo cuál era la actividad sexual que hacía, que a Trey le gustaba. Tampoco podían, no me acuerdo si era sexo anal o algo así, que decían. Sí. Que le gustaba a Trey, entonces ella lo hacía y le sorprendía un montón. Sí, porque claro, como vos decís, como que en su casa ella es libre. No era otra, pero bueno. Sí, está bien para su marido y esas cosas. No lo podían creer. No lo podían creer, fue gracioso toda esa escena, mirando en especial. Sí. You still blow, Harry. Bueno, la conversación en realidad ella estaba preocupada porque no quería que Lily y me imagino que Rob tampoco crezcan en una casa tan puritana como creció ella. Claro. El sexo era tan tabú y ella no sabía nada, porque viste que no sabía nada. Sí, no sabía nada. Así que sí, que no quiere lo mismo para Lily, quiere que ellas puedan hablar y demás. Entonces Sí, no, que dice, bueno, la llevo a un lugar a comer algo, Cayó a un lugar re paquete. Sí, tal cual. Y Lily, sí, no iba a darse la conversación ahí, me parece. Era imposible. Era demasiado paquete, algo más distendido tendría que haber. Un heladito, dale. Oh, una cerveza. No, Lily es menor de edad. Es chiquita. Chiquita. No se puede. Y entonces van a ese lugar y en un momento Lily dice, bueno, voy al baño, vuelvo así, deja el celular. Y le llega un mensaje a Lily y Charlotte toma el celular y ve que Lily tiene otro Instagram en el cual está posando con ropa deportiva así un poco sexy. Y dice hot y algo así. Ah, y alguien le comentó que encima se llama, era como algo 50. Sí, 55, algo así. Sí, hot y Charlotte se le vuela la peluca. Sí, pero está bien, yo me asustaría también. Y sí. Esto parece que los pibes, lo vi en un montón de series, no sé cómo será acá, la verdad, ¿no? Vos que tenés contacto con nada, quizás no sé con adolescentes, pero con niñas. Sí. Los pibes tienen un Instagram que los padres lo siguen y que está todo bien, y tienen un fake Insta que le dicen Finsta. O sea, ya obviamente que los yankees están adultos que hacen palabras para todo. Sí. Y se llama Finsta, porque es fake Instagram, donde no se muestran más cómo son. Claro, y sí. Y sí. Porque nosotros, por ejemplo, cuando igual nosotros somos grandes, éramos mayores, todo, cuando teníamos Instagram, pero nuestros padres no tenían Instagram, no es como ahora, que ahora Facebook, todos usan. Pero cuando nosotras teníamos redes sociales, nuestros padres no tenían redes sociales. Nosotros teníamos Fotolog y Facebook y mis viejos nunca tuvieron nada. Y eso a nosotros nos daba una libertad tremenda, que hoy los chiques no tienen, no la tienen. Porque, claro. Que algo también está bueno porque pasan cosas horribles. Sí, exactamente. Entonces también está bueno que les controlen un poco las redes sociales. Requete, la verdad que sí. Sí, no sé, la verdad que debe ser imposible. Un montón, no sé cómo harán. En fin. Bueno. Y ahí no charlan nada al final y Lily se enoja, se va lo de Carrie. Después vemos eso. Se queda Mick con Carrie y después vuelve. Sí. Y ahí nada, hablan de nuevo y... Lili le explica un poco lo del Instagram. Dice, en realidad me siguen 11 de mis amigas y el hermanito de una y no pasa nada. No sé, como que no es nada. Claro. Y Charlotte, sí, que Charlotte ahí le dice, bueno, entonces entendiste lo que estábamos haciendo papá y yo en el baño. Y le dice, sí, sí. ¿Y no tiene cáncer? No. Y listo, abrazo. Claro, por eso digo, yo creo que Lili es pequeña y se aferró más de lo que creyó entonces? ¿Para vos se lo creyó? Sí, para mí se lo creyó y estaba preocupada por lo del cáncer. Según la parte de los guionistas decía como que sí. O sea, ellos escribieron que se lo creyó. Claro. Pero no sé. Me hubiera gustado que no, porque tiene 15, ¿no? Tampoco es una niña. Está bien que se lo sé. No. Sí, pero la veo como... No porque a los 15 seas niña, sino como que ella en particular, su personaje, me parece más muy niña. Inocente. Claro. Pero yo por un momento dije, le dijo eso como para listo, mamá, por favor, no hablemos de este tema porque me muero de horror. Sí. Entonces, es que vamos, podría, te voy a aceptar podría haber esta sido. Mentira. Yo había entendido eso hasta que escuché el podcast del guionista que decía que no, que en realidad entendió eso. Claro. Pero, está no bien. Sé, yo me hubiera quedado más con mi idea que como, sí, mamá, cáncer, está bien, vamos a dejarlo acá. Yo entendí todo, vos sabés que entendí, no pasa nada. Y sí, tal cual. Buenísimo. Pero me gustó por lo menos otra historia para Charlotte. No sí. Sé. Sí, fue otro tema. Fue un poco de aire en Charlotte fue esto. Ay, sí. Ahora veremos cómo sigue. Tal cual. Y ahora nos queda Jessica. Jessica, igual era Carrie. Y Carrie está en su casa. Con todos sus vestidos divinos. Qué linda que está la casa, ¿eh? Qué bien le quedó. No entiendo, como que a veces es re grande, a veces es re chica, no entiendo las dimensiones de ese apartamento. Sí, yo tampoco, pero sí, no sé, es como se mueve. Sí. Y ahí está Carrie con todos sus vestidos divinos que se debe haber sacado, viste que después jode con esto de storage. Sí. Y que tiene todo ahí y Lily le está ayudando a catalogarlo. Sí. Hacer inventario. Sí, es increíble la cantidad de ropa que tiene. Increíble. Es más, cuando en un momento aparece Sima y dice, ¿qué? ¿Cómo es que tenés todo esto? Es un montón. Es un montón. Y después de eso, bueno, empieza toda la secuencia de con la vecina, ¿no? Uh-huh. Porque por la noche sí. No está pudiendo dormir porque escucha a la vecina y sus amigos que se ponen en el pórtico a tomar. Sí. Y bueno, entonces agarra... No, la principal problemática de esto con Carrie es que ella no quiere quedar como una vieja ortiva. Es ya eso. Fue, no, además. Sí, ya fue. Yo, tipo, cualquier persona le dice, cállate, déjame dormir. Eran insoportables. Sí, eran insoportables. Eran insoportables. Y bueno, se acerca a la ventana, se los dice a la gente de abajo, che, basta. Bánquenla. Sí, y no, le pero dicen... para, antes pasa otra sí. cosa. Ay, ¿qué pasa? Perdón. Primero ella, que son las 2 de la mañana y no puede dormir. Entonces se le ocurre llamarlo al chaboncito del podcast, Jackie. Ah, eso, es verdad. Que lo llama al teléfono de línea, que ¿por qué tendría ese número? No sé, sí. Yo no tengo el número de línea de nadie porque nadie tiene el número de línea ya. Tal cual. Y me sí, pasa igual. Y no tengo los números de la gente, entonces es raro porque lo llama y son las 2 de la mañana y lo llama porque le dice sos el único hombre, la única persona que estaría despierta hasta ahora. Que conozco. Sí. Algo así. Sí. Rarísimo ese llamado. ¿Qué? Sí, no sé, cualquiera. Porque es como que él es un compañero de trabajo, no es que es un re amigo, pero bueno, ay, ponele. Sí, le quería preguntar. ¿Qué pasa? O sea, si les podía pedir a los chabones de estos jóvenes que se callen o quedaba como una vieja ortiva. Es como que les pidió la aprobación. Le pidió la aprobación al chabón. Y le dijo, no les digas nada, no jodas. Uh-huh. Porque cuando nosotros, a mí me pasó eso, después a la señora que nos pidió que nos callásemos. Sí. Le dijo, la nombraban como la bruja del West Side, ¿viste? Como el West Side de Manhattan. En vez de la bruja del oeste, del Mago de Oz. Del Mago de Oz. Qué gran película. Hermosa. Hermosa. Claro, entonces era la Wicked Witch of the West Side. Claro. Entonces Karen tenía miedo de quedar igual y al final dice la mierda, cállense. Claro. Sí, sí, que sí, yo no entendí por qué le dio tanta vuelta al asunto, pero bueno, ponele. Y ahí era lo que le decías, que le dicen... sí, señora, le dicen. Digo, perdón, señora, que le dicen ma'am. Y ahí ella, tipo, se siente para el culo. Que tampoco tiene sentido, porque tiene 55 años. Le deben haber dicho señora hace por lo menos 20. Tal cual. Yo, a mí a veces me dicen señora y tal tengo cual. 30. Vamos a llegar. 30. Y entonces yo ya hablo de gente, tipo, no importa. No importa, pero claro, de nuevo vuelvo al podcast de los guionistas, decía como, y todos se acuerdan de esa primera vez que es un chorro, es un grasa. Y no sabes, todos se acuerdan de esa primera vez que nos dijeron señora o señor. Sí, obvio, pero no fue a los 55, señores, obvio. No, tal cual, a mí pasó re más chica, ¿eh? Además creo que en Sex and the City ya pasaba esto. Sí. Creo que ya hicieron ese chiste. Sí, no sé, raro. No sabían qué decir, me parece, con eso. Bueno. En fin. En fin. Después lo que pasa con esta historia es que la vecina sube a despedirle perdón. Uh-huh. Y Carrie está como la bruja del oeste, de Mago de Oz, con la cara verde. Sí. Qué metáfora. Eso sí estuvo buena. Esas cosas a mí me agradan mucho. Me gusta. Sí, fue graciosa porque yo se la meto incómoda. Y creo, no sé si se dio cuenta que tenía la cara verde. Creo no, después no. Se da cuenta cuando se va y se mira en el espejo. Ay, eso fue. Se mira en el espejo y dice, that. Ok, estaba así. Y la vecina divina. Divina, es me hizo acordar a Carrie de joven. Sí, además estaba vestida como si hubiera vestido Carrie de joven, ¿viste? No. Claro, y ella hace joyas, ¿viste? Parece que sí, ¿viste que al principio Carrie decía como cómo puede pagar una piba tan joven en el departamento de abajo? Y Sima le dice, seguro es una prostituta rusa, que hubiera sido un chiste muy fuera de época también, no sé. Sí, muy. Pero bueno. Que además era algo que siempre nos preguntamos de las series, cómo esta gente paga esos departamentos, porque Carrie tampoco podía pagar su departamento escribiendo una columnita en un diario del orto. No, y yo siempre además digo, Carrie, ¿dónde viene? Tipo, ¿quiénes son sus padres? No, ¿Cómo? bueno, en realidad se saben los libros. Sí. Algo de plata supongo que tenían. Son como de Massachusetts, creo que eran ahí, tipo, no sé. Ajá. Massachusetts es el estado hasta Boston. O sea que quizás viene de una familia más o menos bien. Y que le ayudaron a comprar ese Qué sé yo. departamento. No, es que no lo compraba, ¿te acordás que lo Ah, alquilaba? lo alquilaba, claro. A veces los yanquis siempre hablaban, por lo menos en los 90, de los rent control, que son departamentos que les quedaron muy baratos. Yo me Sí. acuerdo porque el gobierno hizo como una medida que estaba el alquiler controlado. Así. Mira. Y pagan poco. Bueno, tal vez en los 90 era una posibilidad, pero ahora, hoy en día, obviamente Nueva York es imposible. Y bueno, está bien que a Carrie le sorprenda a esta piba Sí, tan sí, sí. joven que lo logre. Además, vos viste lo que era el departamento de abajo. ¡Ah! Tenía, ¿qué sé ¡Increíble! que era esa doble puerta? Sí. Era una locura. Una locura. Eso pasa, creo que otra noche, ¿no? Cuando está de nuevo la música muy alta y Carrie baja, entra, porque Sí. nada tiene llave. Sí. Eso es como que. Ahí jodían también con lo de la bruja porque tenía una bata negra, no sé, una cosa así. Sí, es verdad, tiene una bata negra. Y la otra era la Bella Durmiente con ese vestido precioso, durmiendo en el sillón. Y le baja el Ah. volumen del tipo de música Sí. y le lee las cartas. Es como que. Claro. Un montón. Sí, y ahí se da cuenta que en realidad, bueno, la googlea, me imagino, que se llama Lisette, no sé qué, que vende joyas. Claro, ahí se entra esa información. Y que al parecer tiene un novio o en ese momento tiene una pareja medio fea, horrible, en Sí, sentido, medio choto. claro, como que la trata un poco mal y encima la engaña. Y ahí vemos el pito número 2. Es claro que cuando Luli me habló de un pito yo pensé que era de ese, pero no, había otro más. Sí, ahí que se le cae la toalla. Qué cosa más vieja, chiste básico. No, eso no Básico. sé, en otro momento que le va a dejar los brownies y le dice no comemos azúcar. Ay, sí, señor. Mirá, vos sabés que yo soy re estricta con esas cosas, y, pero si te regalan un brownie, agarra el brownie, comete brownie, o Yo, vas a tal cual, morir. acepta la ofrenda, no importa lo que sea. Después Después ves qué haces con la ofrenda. después se lo regalás a alguien, pero fue la Sí. pobre mujer regalarte un brownie. Sí. Y bueno, en todo, también en toda esta escena vemos cuando Carrie sale a fumar y que por eso la vemos con los Ah, guantes sí, y ella todo explicó eso. eso. Porque cuando veíamos las fotos decíamos, ¿por qué se disfrazó? ¿Por qué está así? Y Sí. era para que el pucho, el olor no se le pegue en la ropa y en el pelo y no quiera fumar más. Claro, porque esto sale de que Sima quiere prender un cigarrillo adentro del departamento y ella dice, no, acá dentro del Igual, departamento no fumo. Sí. estaba lleno de ropa. ¿Cómo vas a prender un cigarrillo ahí? Sí, cualquiera. Pero bueno, Iba tal vez Sima a fuma un llenar. montón. Sí, pero se iba a llenar todo de humo y se iba a quemar todo. No, no, no, era su No, no. vestido. Sí, tal cual. Ay, ¿qué más? Bueno, nada, después está el chabón este que, bueno, le deja los brownies, se le cae la toalla, se le ve el pito, Carrie se va. Y Sí. eventualmente, que después la escucha gritar o algo así y baja. Justo La está ve llegando. llorando. Sí. Y dice, bueno, no pasa nada, así es la vida, dice. Claro, si le dice eso, la consuela un poco y quedan como ahí buena onda. La idea era como que era, le recordaba a Carrie que era ser cool y joven y que ella alguna vez lo fue. No sé. Sí, es raro porque Carrie es cool Es cool ahora aún. también. Por Sí. eso, como que no, no, eso no. Pero bueno, tal vez el personaje es una nostalgia. Una Supongo. nostalgia a las citas y a vestirse y a ser joven, aunque lo sigue haciendo, pero bueno, para ella le genera nostalgia. Y por eso también después se puso el súper vestido. Ay, Exacto. Qué ese. vestidazo, ¿eh? Ay, me acuerdo siempre de cuando está en la cama con ese vestido que es la. No sé, parece como si estuviera acostada sobre el vestido en París, que el chabón. Ay, cómo lo odio. Ahí lo odio. Sí, yo también. ¿Te acordás de ese capítulo que él la deja ahí? Sí, él tenía una muestra, algo, y a ella la habían encontrado unos fans de su libro en París y le iban a hacer una fiesta. Sí, ay, no. Y no va porque se queda esperándolo al pelotudo ese. Sí. Y no va. Qué malísimo. Le hicieron una fiesta, malísimo. Porque me acuerdo de la conversación que él le dice, es muy importante que te quedes, que te necesites. Porque él tenía como una cosa de inseguridad, ¿te acordabas el personaje? Sí. Que necesitaba como un sostén de o que esté la gente disponible para él, para, uh-huh, para las presentaciones estas artísticas que él tenía. Sí, iba a decir performance, pero no hay performance en eso. Bueno, nada, sí. Y le decía eso, es importante que te quedes, y después no le da ni bola y ella se va. Uh-huh. Y se pierde su fiesta. Cualquiera, porque además ella le expresa, pero yo tengo esta fiesta y él debería, tipo, la trajiste acá a otro mundo para ella. Bueno, uh-huh, todo mal, por eso no están juntos. Ay, ¿no? Sí, era raro Petrovsky, como por momentos me re gustaba y por momentos no lo podía soportar. Es que al principio en Nueva York él era fantástico, él era otra persona en Nueva York, pero él tuvo esa presentación que era para él, que era de las luces, ¿te acordás? Que ese era un instalador, era un artista de instalaciones. Ah, eso quería decir, una instalación. Sí. Que se sentía como muy demandado, que como que él no quería pasar a la historia, ¿no? Como que él, uh-huh, quería seguir exponiéndose y haciendo cosas creativas y bueno, uh-huh, la presión lo volvía loco. Tal cual. Bueno, muy de artista, me parece. Muy. Estaba bien hecho el chabón, estaba muy bien. Sí, estaba bien pensado. Además había una diferencia de edad bastante grande, ¿no? Como que quizás ahí había 15 años de diferencia. Claro. O 10. Sí, y además estaba la ex mujer que le decía, que le dijo a Carrie, como que él está casado con su trabajo. Sí, ¿verdad? Sí, ay, sí, la francesa. Uh-huh. Era francesa, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Así que. Pero bueno, era muy, muy lindo de Paris Jacob. Ay, a mí, yo estudié mucho danza clásica y cuando lo vi en una de mis series favoritas fue como, me vuelvo loca. Yo creo que no sabía, que, o sea, sabía quién era Baryshnikov. Ajá. Como Mikhail, ¿no? Se llama Mikhail o algo así. Sí, sí. Y, pero creo, no sabía la cara, me parece. Entonces cuando después alguien me dijo, ah, pero es Baryshnikov el bailarín, dije, ah, mirá, no sabía que tipo actuaba. Sí, además. Y era Alexander Petrovsky. Tipo, a ver, es como que él fue un Messi de sí, la danza. Sí, tal cual. Así que bueno. Ay, qué gracioso. Bueno, y Sima acá como que estaba medio para nada, para hacerle las respuestas a Carrie, porque la verdad que de su personaje no pasó nada. Tal cual. Medio adorno. Sí, nada, de adorno, sí. Qué sé yo. A ver, estoy pensando, a ver, más que me anote cosas. La vecina está en una serie que se llama Betty, que quizás te gusta, es de HBO, y tiene 2 temporadas porque después la cancelaron porque nadie la vio. Ah, mira. Pero estaba muy linda, como, es para niñas, no niñas, pero es como una serie que está buena para los adolescentes. Mira, para adolescentes, okay. Una serie de pibas en Nueva York que son skaters. Ah, mira. Está re buena, era una re buena idea, estaba bien escrita, era muy interesante, obviamente... Todo, mucha sexualidad fluida y no sé, y está buena. O sea, obviamente yo la veo y soy una señora. Sí. Pero me pareció que era una idea que estaba re buena. Como Euforia, pero Euforia no es tan para chicos porque es medio heavy. Sí, yo todavía no la vi Euforia. Es la medio veo, heavy. Pero es medio heavy, ¿no? Sí. Pero como que entre Betty y Gossip Girl, Betty estaba re buena. Era una, uh-huh, era una buena idea y... Y quedó ahí, y no se explotó. Me dio mucha pena. Ay, bueno, y creo que estamos. Creo que estamos. Sí, creo que estamos. Me voy anotando, viste que me voy anotando cositas. Cuando sí. Está Lily con Charlotte en el cuarto, ese que es un cuarto horrible, ya lo odio, todo rosa. Lleno de flores. Hay una foto de unas de las caras gigantes, una selfie de Charlotte y de Harry. No sé, vos tenías, además viven con ellos, y tienen una foto de los padres en el cuarto, qué sé yo. Innecesario, si los ves, te salís del cuarto y los ves. Claro, te mudás, si alguno está muerto, no sé. Claro, como que sí, tal cual. Ay, pero eso es un cuarto feo. A mí también no me gusta. Es que no tiene identidad. Claramente lo decoró Charlotte, te puso la foto de los padres y nada más. Te falta la cruz arriba de la cama, no sé. El cuarto de Carrie. No Carrie Bradshaw, de Carrie, la de Stephen King. Ay, tal cual, qué horrible. Otra película excelente. La verdad que acá recomendamos películas, series, listas. Todo. Doramas también puede ser, K-pop, lo que quieran. Ustedes pregunten que tenemos todo para todo el mundo. Exacto. Después, bueno, no hubo nada de Carrie con la cita, porque yo esperaba en realidad que continúe esa trama. Sí, pero no. No. Supongo que ahora en el próximo capítulo. Es que no queda mucho. Yo te dije, hay escenas con besos. Que todo puede ser que hayan filmado cosas que después no aparecen. Bueno, ¡ay, no! Lo debí. No sé, ¿y vi el tráiler? No hubo tráiler. Lo vería en vivo ahora, pero después lo ponemos. Después lo ponemos, sí, yo no vi nada. No lo vi, no lo suben tan rápido. Hay otras series de HBO, por ejemplo, que en realidad lo pasan. Ni bien termina, por lo menos siempre fue así, ni bien termina el capítulo, te pasan el tráiler del próximo. Sí. Eso era HBO la tele, no, HBO Max no hace eso. No. A veces sí lo suben instantáneamente a Instagram, pero este no, estos tardan un toque. Sí, porque generalmente me los pasa algunos días después, como, mirá, ya salió. Sí. Que ya es ridículo, porque ya viene el otro. Sí. Sí. En fin, ¿nos quedó largo? Una hora, casi 50 minutos. Bueno, está bien, ahí estamos. Ahí estaba buscando el tren. Bueno, en fin. Bueno. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Hoy mandamos un saludo a todo el mundo, que espero que nos escuche, porque si después no nos escuchan es muy triste. Sí, un saludo grande para todos y bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Ah, quedan dos! La próxima semana. Sí. Hacemos teoría sobre el final. La próxima. Dale. Un besito. Perfecto. Besitos. Chao.